Claro. O, no sé, porque ya jubilación de la protesta, ya lo charlamos una vez y... Sí, como que son parte también de lo mismo, ¿no? Vemos cómo esta semana salió toda esta noticia sobre los saqueos y... Justamente, ¿no? Cómo se aprovechan todos esos discursos para fomentar la criminalización, para fomentar la represión. Así que, bueno, estaremos también hablando un poco de eso. Establecimos también contacto con Jessica Bonefoy, así que vamos a estar también con una entrevista que pudimos hacerle a ella. Y por último también vamos a tratar el tema de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que también fue el 28 de agosto, es el día en el que anualmente se realiza la marcha. Así que también conversamos ahí con la madre Pilar Alcorta. Y también va a estar nuestra compa de Bariloche. Claro, Beto. Beto, con las noticias que también fueron noticias a nivel nacional, bueno, con todo esto que venimos diciendo, ¿no? Así que, bueno, pasamos. ¿Cómo buscan a darle palo al pueblo trabajador y en distintas circunstancias, ¿no? Y cómo siempre el Poder Judicial es donde tratan de que terminemos. Bien, vamos entonces ahora a unos temitas y ya retomamos con el programa. Tiro la tira. Voces contracorriente. Voces contracorriente. Voces contracorriente. Para escucharnos y secarte las patas después de haber cruzado el río. Para escucharnos mientras te secas las patas después de haber cruzado las calles. Esto se va a poner feo. Lunes de por medio. 21 horas en Radio, Radio La Negra. La Negra, 90.1. Y aquí en la provincia de Buenos Aires, el fin de semana, se empezaron a encontrar tanto en redes sociales como en, como más adelante a través de llamados, falsas denuncias, falsas imágenes, como que estaban ocurriendo en el conurbano bonaerense, situaciones vinculadas con robos y con violencia. Eso se vino fomentando durante el fin de semana, la policía estuvo trabajando, incluso reflejó en algunos llamados de denuncia al 911, que resultaron durante el fin de semana todos falsos. O sea que cuando uno habla de una campaña y una preparación, se refiere a un hecho concreto, que es que hubo falsas denuncias, que hubo movilización a través de redes. Porque estamos justamente diciendo que no acá son vulnerables esta gente, que no, tiene una eso, moto y pero eso. Pero para eso, no le paguemos a los más vulnerables, porque no es vulnerable. La gente que se crió con dádivas. Y porque no tuvo otras posibilidades, estamos mezclando todo otra vez. A ver, estos saqueos no sabemos tienen que ver con una finalidad antidemocrática, claro. Porque eso es lo que tenemos que castigar, la democracia. A ver, tenemos que defender la democracia, entonces. Si hay determinados grupos políticos que quieren que esto pase para que un gobierno termine anticipadamente, hay que investigarlo. Hay que investigarlo y ya están circulando, o los tenemos, los textos de WhatsApp y los audios también donde se convocan o se autoconvocan. Ahora, ¿quién los convoca? Tenemos... Bueno, este es otro audio también que tiene que ver con el tema de los saqueos. En principio los saqueos tenían como origen etimológico saqueos que se realizaban sobre todo por parte de los imperios hacia las colonias. Bueno, acá en la Argentina en realidad existe una memoria popular que nos remite a los saqueos del pueblo en varias ocasiones, ¿no? Pero en el mundo entero se le dan el nombre de revueltas del hambre. Así lo menciona Thompson, que es un historiador de las multitudes, en diferentes lugares del mundo. Antes de la era moderna, Pacaudas, Jacquerie en Francia, antes de la Revolución Francesa. Y lo que decía él era que lo que reflejaban estas revueltas eran una economía moral de la multitud, así como hablando de la idea popularizada, generalizada en un sector social que es el que más sufre, que la función de las estructuras sociales tiene que ser mínimamente la de proporcionar el alimento, y cuando eso no existe se producen estas revueltas. En las sociedades industrializadas dicen, o muchos decían, que bueno, estas cuestiones ya no iban a suceder. ¿Por qué? Bueno, se solucionarían las cuestiones de el alimento para la mayoría de la población. Sin embargo, entre el 2000 y el 2010 se produjeron en todo el mundo revueltas del hambre. Sobre todo en las zonas de África y en otros sectores del mundo, como Asia también. Y bueno, lo que escuchábamos era las noticias de ahora, de cómo se ven ante los medios masivos de comunicación las revueltas del hambre. Y acá se le denominan saqueos, ya desde la época de Alfonsín. Sí, con un nombre, digamos, con una connotación específica, ¿no? La idea del saqueo que remite al robo, ¿no? De vuelta a la propiedad privada, como elementos fundamentales que constituyen nuestra vida social. Y me parece que justamente, ¿no? Cuando hablamos del hambre, ¿no? De una persona que está buscando un plato de comida y, bueno, se la critica por los medios por los cuales busca su subsistencia, ¿no? ¿Qué es eso? Sí. Estamos hablando de sobrevivir. Y otra cosa muy loca, ¿no? Que saqueo es si voy y le usurpo algo a una corporación. Pero si esa corporación hace uso de los recursos naturales a mansalva, no es saqueo. No es saqueo si lo hace el pobre. Y otra cosa de la que hablaba Kicillof en su... en su relato, en la conferencia de prensa que hizo, si mal no recuerdo, el lunes, porque su análisis era del fin de semana, hablaba de esta armazón, de todo esto que noticias falsas, ¿no? Por suerte hay parte de la mecánica del pueblo que no llega a los medios, que son las formas que tiene el pueblo de defenderse, ¿no? Ante las estrategias del poder y organiza, legitima sus propias formas. Una de esas son los rumores, que también viene de larga data. Por ejemplo, el gran pánico antes de la Revolución Francesa, que es toda una serie de revueltas en la campiña, remiten a cómo se fueron pasando de boca en boca rumores que fortalecieron la capacidad de muchos campesinos para levantarse. Y bueno, en este caso se habla de noticias falsas a través de la... Ahí está, no se está escuchando. Noticias falsas, entre comillas, a través de llamados telefónicos, 911, etcétera, etcétera. Después vamos a ver que es algo que se repite también. Se juntan en redes sociales, dijo Kicillof. Me quería imaginar ahí todos amontonados dentro del teléfono, pero bueno. Impresionante. Y digamos que los rumores, para ser más exactos, no es algo, o sea, se diferencia del chisme porque no es contra una persona y se diferencia de la falsa noticia justamente porque el rumor es como la representación de un sentimiento colectivo que va corriendo de boca en boca, ¿no? El miedo, el pánico. Después vamos a seguir escuchando eso. Pero queremos escuchar un poquito más de lo que se escuchaba. Un poco más de rumores. Un poco más, pero de los medios. No sé si por eso, pero sé que los utilizan. Es rara esta coordinación entre tres provincias. Claro. Es raro esto de eso que surja de grupos de WhatsApp. Que utilicen tal vez estructuras que ya están, como por ejemplo, en este caso, estos grupos de motoqueros. Muy ligados a la juventud, digamos. La verdad que es raro, hay que ver qué pasa con la investigación que lleva adelante la justicia. Más de 30 años todos, ¿no? Por eso, es raro. Que son todos pibes jovencitos. Nosotros sabemos lo que son los saqueos, ya los hemos vivido. Crisis de 2001. Una época. Relatos en primera persona. El 19 a la mañana yo tenía que tomar exámenes en la Facultad de Filosofía y Letras. Mientras había visto por televisión las noticias, estaba mirando la noticia de los saqueos que estaban ocurriendo en el Gran Buenos Aires. Y me acuerdo que fui a la facultad y me parecía un absurdo tomar exámenes y todo el intento de todos por mantener una normalidad en una situación que era un colapso. Creo que el 19 es el día que habla Cavallo. El discurso Cavallo antes de que de la Rúa. Esto significa una fuerte reducción del gasto. Yo esperaba la renuncia de Cavallo, dije, bueno, me voy y viene otro y que se haga cargo, y no, y ratifica todo lo que se estaba hecho, le dio una vuelta de tuerca más al corralito, algún invento más, alguna figura más creó. Y bueno, esto, estamos en los segundos finales de todo esto. El pueblo estalló, no aguanta más. ¡Vamos, carajo! ¡Cárcel! ¡Cárcel a todos, delincuentes! ¡Cavallo! Hasta la noche, bueno, estábamos aquí en mi casa, cenando, tratando de procesar todo lo que había pasado y empezamos a escuchar. Me llama un amigo y me dice, ¿vos escuchás lo que está sucediendo? Le digo, no escucho nada. y a medida que hablábamos por teléfono se empezaba a escuchar algo cada vez más fuerte y era como una ola de sonido que venía y que eran los primeros cacerolazos. Madre, perdón, mira, perdón, perdón que le dé la espalda. Mira, yo pienso, ¿no?, que no es... No... Esto último que escuchábamos es parte de una serie de documentales que salieron en la TV pública y hablaban en particular de del 2001, de la crisis del 2001, relacionado antes con lo que decían, ¿no?, también los medios. Tomamos a Crónica, pero podría haber sido cualquiera de los otros medios masivos que estuvimos escuchando toda esta semana. Y a partir de esto que uno de los relatores plantea, los saqueos los vivimos todos. Yo me preguntaba, ¿los vivimos todos, los saqueos? ¿Cuántas veces escuchamos realmente a los protagonistas de los saqueos? ¿Y cuántas veces escuchamos el relato de otra gente que lo vivió desde su casa y dice, yo viví los saqueos? Creo que son más las veces que escuchamos el relato en tercera persona que en primera persona. ¿Por qué será, no? Nosotros tenemos... En el 2001, el CEL sacó un análisis de lo que había pasado en la crisis del 2001. Adelantamos que el CEL, desde nuestra perspectiva, es un organismo institucional que suele ser bastante suave con la forma de leer lo que hacen las fuerzas del Estado con la gente, en general, ¿no? Y el CEL decía que el 19 de diciembre se produjeron en todo el país numerosos saqueos contra negocios, especialmente de venta de alimentos, casas, electrodomésticos y de indumentaria. En algunos casos, en particular en la provincia de Buenos Aires, la policía no intervino. En otros muchos, incluso a pesar de la presencia de niños y de mujeres entre las personas que reclamaban comida, se produjeron enfrentamientos innecesarios con los agentes del poder, de la seguridad, perdón. En muchos lugares, los propios comerciantes reaccionaron con armas de fuego frente a los agresores. Como resultado de la violencia de ese día, muchas personas fueron muertas a balazos durante los saqueos a supermercados. Los casos están en las distintas provincias. Eso fue lo que sucedió en el 2001. ¿Cuánta gente de esta que fue a saquear podría haber relatado eso para un medio de comunicación? Me pregunto yo, ¿no? Y no, porque siempre la noticia de los medios de comunicación está terciarizada, justamente para poder poner como víctima muchas veces al victimario del hambre, ¿no? Porque las corporaciones que modulan los precios son los que lo hacen, entonces la lógica que los medios de comunicación masiva lo hagan. Además se apela a la memoria de los hechos más recientes, digamos, ¿no? Como la crisis del 2001, como la crisis más reciente, fuerte que ha vivido la gente, y digamos se apela también a ese imaginario que se ha construido también, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros recordamos fehacientemente de lo que sucedió, y otro es el imaginario que hemos construido durante todo este tiempo de lo que ha sido esa crisis y de las consecuencias que ha tenido. Imaginario que te crean. Uno de los panelistas o conductores, perdón, jóvenes, parecen jóvenes, las chicas, jóvenes, son todos jóvenes, menores de 30 años. Si nos preguntamos... Y que si tenés moto, no tenés hambre, además. Aparte, ¿no? Claro. Hablan de condiciones sociales. Pero me pregunto, ¿cuántos años tenían los asesinados en diciembre del 2001? Jóvenes. A mediados siempre del 20 jóvenes. De diciembre, dice Cels, del 2001, a la medianoche del 20 de diciembre del 2001, 2.213 personas fueron en la ciudad de Buenos Aires conducidas a dependencias policiales, entre comillas. Eso es detenidos. Con motivo de los saqueos a supermercados. De ellas, al menos 325 eran menores de 18 años. Un número ínfimo a comparación de lo que estamos hablando. Pero bueno, siempre se busca también... es fácil apuntar hacia los jóvenes porque son como la parte desprotegida de la sociedad. Quizás, tal vez, el sector que menos herramientas tiene para poder posicionarse y defenderse. es el objetivo, digamos, más fácil al cual atacar, porque también están esas construcciones mismas que tenemos todos de la juventud, la rebeldía, digamos, la osadía, y me parece de que también se aprovechan y se agarran de esas cosas para poder legitimar, justamente, porque no buscan otra cosa que no sea legitimar el accionar del Estado para con las personas que están saliendo a hacer estas revueltas del hambre. Adoctrinar el futuro. Y hay mucho, además de los medios masivos, mucha ausencia. Esa es otra de las características de las revueltas del hambre. Son los lazos más primarios de la población. El vecino, la familia, que también refleja a mucha gente que no se siente representada, ¿no? Como decíamos antes, el relato que veníamos hablando de antes, bueno, llegó la modernidad y ya no es necesaria la revuelta del hambre. ¿Por qué? Porque estamos representados. Y sin embargo siguen existiendo. Existieron en todo el mundo en el 2000 y otra vez están volviendo a existir. Entonces es toda una porción de la población muy importante, centenares, dijo Kicillof en su momento ahí nomás, en Buenos Aires, que no se ven representadas, pero no solo por representantes electos, sino por las organizaciones, por las estructuras que conocemos más de cerca y que no se han pronunciado en este caso. ¿Cuántas organizaciones sabemos que se hayan pronunciado en relación a los saqueos? ¿Cuántas organizaciones lo hicieron en el 2001? Castel se pronunció y terminó en Cana, sí. Entonces, ¿qué distancia, no?, entre lo que sucede en el pueblo más sufrido y las estructuras, del tipo que sean. Hoy la gente que sale es esa. La gente que se caga de hambre, como, y pero puede hacerlo. Por lo menos así lo vemos nosotros. Está esta visión de, bueno, les pagaron, o está armado, que es lo que estamos escuchando en los medios y que también se replica constantemente, no solamente en la gente del común, sino en muchas organizaciones. Como dijo el Negro Suárez en una de las charlas que sobre esto, ¿no? Como botoneando, ¿no? ¿Por qué botoneando? Porque, bueno, hay una simetría, es hablar de gente que realmente está muy mal, tirándola al muere, digamos. Sí, y no estamos hablando, me parece, acá tampoco de salir a hacer un llamamiento a los saqueos por parte de las organizaciones, sino simplemente de poder darse cuenta, un posicionamiento, ¿no? Adoptar un posicionamiento de qué lugar estamos parados, ¿no? Porque es lo mismo, tal vez, para mí, ¿no? Hablar es una forma más de reclamo, como puede ser, por ejemplo, un corte de ruta, que también es polémico. Digamos, para mí son distintas formas que adoptan los reclamos, que tienen tal vez distintos objetivos también. Pero bueno, son distintas formas que adoptan el reclamo y que van siempre a lo mismo, digamos. Atacan siempre hacia el gran capital. Digamos, son las funciones que tienen los cortes de ruta, son las funciones que tienen los paros, son las funciones que tienen estas revueltas del hambre también. Digamos, entonces, me parece que también es una cuestión de hacia dónde nos posicionamos nosotros. Bueno, pero además de eso, plantear esto de dónde ponemos el acento, ¿no? Como sociedad, como organizaciones, de nuevo. Le pagaron. Supongamos que hay dos o tres que le pagaron, que es lo que se dice, ¿no? Hay dos o tres que les han pagado. ¿Qué te importa que si le pagaron? ¿Te importa más si le pagaron a esos dos o tres en un saqueo donde la gente se está muriendo de hambre? ¿Que cuando le pagan a dos o tres para hacer que el dólar se fugue? ¿Cuánta fuerza y cuánta denuncia pones en eso? ¿O no será que lo que te molesta es que le paguen a gente que ahora sale a la luz y te molesta porque es molesta? Porque los pobres que están callados cuando les dan plata en su barrio, que tiene conflictos todos los días, no le molesta a nadie. Pero ahora nos molestan. Ahora nos molestan. Porque van contra algo que sí está armado, que es el hambre del pueblo. Sí, el negocio que hay atrás. Pero siempre la mirada siempre va a los mismos culpables. Yo pienso, ¿no?, que no es bueno, ¿no? Esta especie de paternalismo, porque digamos las cosas como son, de paternalismo, porque la gente, me explico, no quiere recibir cosas, me imagino, la gente, me explico, no, de regalo, sin haber hecho ningún esfuerzo, nada, por merecerlo. No solo nos explica, no, perdóname, oye, no solo nos explica, sino que paternalismo es lo que tú haces, de tratar de hablar por la otra persona como si no pudiera hablar por sí mismo. Hablo por el sentimiento de la gran mayoría. Sí, mayoría, ¿ah? Por favor. Yo quiero hacer una pregunta, ¿Cuál es la idea de mezclar las peras con las manzanas? Porque yo quisiera saber por qué se empeñan tanto, pero Lucha, déjame terminar. No dígale cera. ¿Cuál es la idea de mezclar las peras con la manzana? No digo que seamos mejores o peores, pero pucha, que somos distintos, compadre. Bueno, bueno, bueno. Entonces, bueno, eso es lo interesante. Justamente, esa integración es lo interesante. En cuando yo era niña, pues, pero déjenme hablar, bueno, no me dejen hablar. Pero no hable, sí, cuando yo era niña... Cuando yo era niña vivía en un fundo allá cerca de San Nicolás. Mi padre era uno de los inquilinos que cuidaba el ganado. Cuando le pasaba algo a algún animal, lo descontaban de los víveres que nos daban a fin de mes. No importaba la razón de la pérdida. El culpable siempre era mi padre. Yo me vine así a Santiago a los 15, porque no quería que mis hijos fueran los culpables de todo, siempre. Pero parece que aquí en la ciudad es igual. Los culpables siempre somos los mismos. Así es como tiene que ser. Y a ustedes nadie los va a culpar por seguir con la misma historia. Yo me pregunto nomás, ¿cuándo se van a hacer las cosas de otra manera? ¿Cuándo se van a atrever a hacer algo distinto? Eso pensaba yo. estelares, angelita y tiempo, lágrima y sudor, están las manos ignoradas desde mi pueblo. Ejército del Ebro, el ejército del Ebro, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Voces contracorriente, voces contracorriente. Sonorizando el aire, sonorizando el aire como las piedras del río. Sonorizando el aire como las piedras en el río. Pero nada pueden bombas. Pero nada pueden bombas. Lunes de por medio, 21 horas. Lunes de por medio. Por Radio La Negra 90.1. Lo que salió al aire antes del tema, que era interpretado por Guayquil y era Angelita Buenhumán, era un extracto de la película Machuca, que habla de el relato, digamos, de la vida de Machuca, que es un niño de Chile, predictadura, en una escuela que fue como una especie de experimento en donde, bueno, se incorporaba a chicos de la Pobla, como se lo llama en Chile, serían los barrios marginales de Santiago. Y bueno, y ahora también teníamos para este segmento una entrevista, ¿no?, a Jessica Bonefoy, que fue detenida en Bariloche a partir también de la causa que ella estaba teniendo por el tema de la usurpación de tierras en Bariloche. La usurpación mapuche de tierras en Bariloche. Y bueno, esta causa, como tantos otros también militantes de las causas mapuche que sufren causas similares también, bueno, Jessica es una más. Así que también estuvimos hablando con ella, que está presa en Bariloche, ¿no? Está presa en la PCA y bueno, participó en una recuperación, se la acusa de usurpación. Se la acusa de usurpación. Y de varias cosas más. Y de muchas cosas más. Que ni siquiera en los relatos de las denuncias figuran figuras femeninas y se la acusa igual. Ella está por ahora en la PCA, en huelga de hambre. Se la puede ir a visitar en la PCA y se le puede acercar su acompañamiento también ahí. Eso sería en el aeropuerto. Eso iba a consultarte. Sí, en el aeropuerto de Bariloche. Pero vamos a escucharla a ella en primera persona. Mai mai kuche inche sese ka une foi tengan ka ke antine ten kupam chilo futeni tubun yo les hablo de aquí desde la PSA, Policía de Seguridad Aeroportuaria, donde me encuentro detenida por orden del juez Zapata y por unas causas de que corresponden a el año 2017. Si bien me llevaron a una audiencia cuando me detuvieron, no tengo mucha información sobre las causas, porque son causas de que la abogada ya tenía conocimiento, porque además de ser mi abogada, es abogada de otras personas, ya tenía conocimiento, así que pidió darse por enterada, digamos, así que y yo también aprobé ese consentimiento porque yo ya tenía conocimiento de las causas y que si no era mucho el tiempo que teníamos que estar en ese lugar. Así que el conocimiento de las causas lo tiene la abogada. Yo no mucho sobre ese tema. Sí, bueno, desde la huelga de hambre ya son 8 días. He bajado 4 kilos. Ahora mi estado de salud no es bueno, ya que ya venía con problemas de salud antes de ser encarcelada. Así que tengo, bueno, baja el azúcar en sangre, tengo náuseas, mareos, dolores de cabeza. A veces el ánimo está bien y a veces está por el piso. Pero bueno, eso en cuanto a mis problemas de salud. Y bueno, en cuanto a por qué me considero una presa política mapuche, es porque, bueno, siempre con la insistente insistencia del Estado, ¿no?, de callar las luchas justas que uno lleva adelante, acompañando a comunidades, acompañando a lo que es la lucha de un pueblo persistente. Ellos quieren callar con la cárcel o con causas a veces armadas, otras veces hay causas que existen pero no investigan bien, o sea hacen todo como para tener al mapuche encerrado siempre a favor de ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, en el 2017 cuando fue el primer desalojo era Bariloche, pero si bien llevaba ahí un poco mi ser mapuche, nunca lo dejé, digamos, pero sí, yo no estaba viviendo en la comunidad cuando fue el desalojo de 2022. Claro. ¿Y vos, qué estás pidiendo ahora? O sea, tú, digamos, a través de tu huelga de hambre, que sería tu forma de reclamo, ¿estás pidiendo? Y la libertad, porque ya presentamos pruebas con la abogada. La abogada presentó pruebas de que no tengo culpabilidad en las causas que se me imputan. La del 2017... que es por usurpación, no es es escarcelable, además de que hay un, tengo entendido que hay un convenio o algo así que hicieron un arreglo con Parques Nacionales en el cual esa causa ya quedaría como ser juicio suspendido y todo eso. Igual más información tiene la abogada sobre eso, pero bueno, no tendría que estar detenida yo en este momento. Pero bueno, si hasta que se aclare todo, por lo menos pido la domiciliaria para poder volver a reencontrarme con mis hijos. Uh-huh. Y en caso de que te den la domiciliaria, tu lugar de residencia sería ahí en Bariloche, ¿verdad? Sí. Sí, porque en el caso de que haya que presentarse al juzgado y ese tipo de cosas, tengo que estar acá en Bariloche. No, es solamente, bueno, un llamado a la solidaridad de los pulamuén, de la gente consciente, de que sigan apoyando y difundiendo esta injusticia, digamos, que uno no puede estar encarcelado por ser mapuche o por el hecho de hacerse escuchar o de levantar la voz contra acompañamiento a las comunidades, ¿no? Yo lo que he venido haciendo es eso, acompañamiento a las comunidades, donde creo que la lucha es justa y donde creo que no se le da el derecho al pueblo al que pertenecemos, ¿no? Un pueblo persistente y milenario. Bueno, tengo que callar a todos y Mañón por estar. Bueno, ahí estábamos escuchando a Jessica y bueno, ahora vamos a escuchar a Laura Taffetani, que es la abogada, para que nos dé un panorama cómo están sus causas, ¿no? Sus causas judiciales, que son varias y algunas muy graves. Judicialmente, ¿no? Judicialmente, sí. Jessica, digamos, está siendo imputada por varios hechos. Uno tiene que ver con el que dio inicio, digamos, a la recuperación territorial de la comunidad en el 2017. En ese caso, digamos, hay un juicio, está llevado a juicio, se inició el juicio y se suspendió por el acuerdo conciliatorio que se logró con la mesa de diálogo. Ese acuerdo está apelado, en este momento está en casación, apelado por la fiscalía, pero bueno, digamos, Jessy ahí estaba con, digamos, está en esa causa, ella no pudo adherirse al acuerdo conciliatorio todavía por esta situación, entonces ella sigue estando acusada del delito de usurpación en la primera recuperación territorial, y además está imputada por un hecho que realmente es vergonzante, máxime si estamos hablando del momento en que fue asesinado Rafita Nahuel. En ese primer desalojo, que fue tremendo, si ustedes recuerdan, de que se tiró gas pimienta a los chicos, que fue muy violento, digamos, tanto como el del año pasado, o más, porque en este caso estamos hablando de un muerto. Y de menores encarcelados. Menores encarcelados. Bueno, a Jessica la imputan por lesiones levísimas a un agente de la Fuerza Federal, de la Policía Federal, que actuó en ese allanamiento, que tiene un rasguño, y no estoy hablando metafóricamente, es un rasguño, por eso es lesiones levísimas. Bueno, ese hecho, que además esta gente de la Policía Federal, la gente Pérez, se presentó con patrocinio del abogado de la Policía Federal, o sea que nosotros pagamos el abogado que sigue la querella por esta policía, y ese hecho está yendo a juicio contra Jessica. Luego le imputan otras dos usurpaciones, que son las usurpaciones de lo que es el ex hotel Mascardi y La Escondida, que es un predio privado, pero además le agregan la usurpación y el incendio de la casilla de gendarmería en los radales. Por lo cual, con todo este cúmulo de imputaciones, sumado a que Jessica estuvo prófuga, hace que esté encarcelada con una calificación muy alta, y además con realmente una dificultad bastante grande para que pueda la excarcelación. De hecho, no hemos presentado excarcelación porque sabemos que no tenemos, digamos, dónde justificarla por esto de los delitos que se le imputan, que ya tienen un rango de pena mucho más alto. Pero sí, lo que estamos planteando es la necesidad de que a Jessica se le dé prisión domiciliaria, ya que Jessy tiene 5 hijos, que ella vino sosteniéndolos desde hace tiempo, y que además, fuera de esto, digamos, están en este momento con guardas con su hija mayor, que está a punto de tener familia, y entonces no tienen quién los sostenga, ¿no? Ni quién los mantenga. Y bueno, se hace necesario que ella trabaje, cosa imposible si ella está presa. No, seguro. Y ahí también se apela a los derechos de las niños, niñas y adolescentes, ¿no? Tal cual, hay un principio jurídico que que dice que no puede trascender la pena, digamos, los chicos, ¿no? Digamos, porque tiene impacto esto en los chicos, y de hecho Jessica estuvo prófuga por solo esa razón. Ella no quería perder contacto con sus hijos, ¿no? Habiendo visto lo que fue el desalojo tan brutal, viendo lo que sucedió con la mía, que fueron detenidas, inclusive trasladadas a Ezeiza, bueno, todo lo que sucedió, bueno, Jessica prefirió no ponerse a derecho por miedo a perder contacto con sus hijos. Estuvo tarde con eso, y bueno, en este momento estamos planteando que ella debe, por lo menos, tiene que ser trasladada a la prisión domiciliaria, donde pueda ella trabajar. Ella ha dicho venía hasta que ella se había desvinculado el año pasado, a principios del año, de la comunidad, porque se separa del padre de su niño más pequeño, y entonces ella ya estaba viviendo en otro lugar, y ella desarrollaba actividades, digamos, de lo que llamamos economía informal en su domicilio, que permitía sostener a los hijos antes inclusive del desalojo que sucedió, ¿no? Claro. Así que bueno, en ese sentido estamos planteando esto, así como también hemos planteado y ella ha declarado en relación a que ella se la acusa de hechos del año pasado, cuando ella ya no estaba en la comunidad, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. ¿Y el traslado y esas cuestiones de traslado que habían surgido? Finalmente se frenó porque el propio, digamos, el propio Servicio Penitenciario Federal planteó la inconveniencia de un traslado a tantos kilómetros y además planteó que se tiene firmado un convenio con la provincia que habilita que pida cupo en la provincia de Río Negro y que entonces, en todo caso, vaya a una unidad carcelaria de Río Negro, en este caso en Bariloche. Bueno, están en esa situación, pero ahora hemos planteado la prisión domiciliaria, bueno, con la esperanza de que se la den, y por esto, ¿no?, de esta vara tan diferente que hay, digamos, de lo que sucedió. Uno piensa, ¿no?, que la pasita se dio con los gendarmes todo el tiempo en libertad, y en ellas, como está pasando con las damías que estuvieron con prisión preventiva y ahora con Jessica, nada, no existe ningún tipo de contemplación, ¿no? Estamos planteando fuertemente esto y ojalá le otorguen la prisión domiciliaria, que por lo menos le permita, digamos, tener otro tipo de contacto con los hijos y también sostenerlos, ¿no? Porque Eso también tiene para mucho rato más todavía, con todas las causas que tiene. Y hasta que no se vaya despejando el problema son la gravedad de las imputaciones, sobre todo la del año pasado, que es una imputación grave, ¿no? La del incendio de la casilla y demás, ya no es usurpación, digamos, no estamos hablando solo de eso. No, está bien. ¿Y eso tiene fecha de juicio? ¿Todavía nada de todo eso? No, esa causa todavía no tiene fecha de juicio. Y bueno, en este caso por eso estamos ofreciendo pruebas para ir desvinculando a Jessica Bonnefoy de por lo menos de los hechos del año pasado, que ya no estaban en la comunidad ya, ¿no? Pero es esto al voleo, bueno, imputan a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero ella no estaba, y entonces obviamente que si no era parte de la comunidad ya y no estaba, no tienen pruebas de que para ni siquiera imputarla. De hecho, las pruebas que hay en el expediente hablan siempre de hombres encapuchados, nunca de mujeres. Claro. Entonces, no tiene sentido que a ellas le imputen de este delito, que es lo que hace que esté en una situación complicada, inclusive para una excarcelación, ¿no? Bueno, ahí escuchamos la palabra de la abogada de Jessica Bonnefoy, Laura Taffetani, comentando, bueno, esto, la importancia de por qué se está pidiendo la prisión domiciliaria para ella, y bueno, la intención que tienen también de desvincularla de esas graves causas de las cuales se la está imputando y por la cual también está presa, ¿no? Antes de pasar al siguiente bloque, quería recordarles que nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Voces Contracorrientes 90.1 El Bolsón, donde vamos subiendo las novedades y las propias, los propios programas. También recuerden de que el programa es retransmitido los días jueves por Radio Fogón y también por esta misma radio los lunes, que no tenemos programa. Y yendo al tema de los días, queríamos avisarle que estamos pensando en una reprogramación del programa, ya que, bueno, como saben, este programa que hacemos quincenal es un programa que lo llevamos adelante con mucho esfuerzo, y es por ello de que también no contamos con una amplia gama de tiempo disponible para poder invertirlo en esta radio, así que incluso por eso es que hacemos los programas cada 15 días. Así que estamos planteando pasarnos a los días viernes a la tarde. Así que esa será una noticia que también estaremos pasando por la página de Facebook. Es importante que nos puedan seguir por ahí para poderse enterar de todas las novedades y seguir en el día a día del programa. Así que, bueno, ahora pasamos a un temita y después continuamos, que seguimos con más entrevistas. La muerte no va conmigo, la vida va en fuego entero. Me plazco en sangrar la sombra del carnicero. La muerte no va conmigo, la extravié de mi escarcela. No corta rabo ni oreja, ni duerme en vela. Cuando la mano recurre a este supremo argumento, se va nublando el camino, naufragan los elementos. Soplan los vientos contrarios y se hunden los miravientos. Hoy se piensa que en vez de arar, de amar y volar, de abrir y cantar, es mejor matar. La muerte no va conmigo, la borro sobre mi tapa. La río de mi lucero, la rebajo con mi capa. La insulto con mi sombrero y la degüello en mi mapa. De la vida, los pueblos aman la vida, los muertos no, la muerte no, los muertos no. La muerte no va conmigo, la vida va en fuego entero, me plazco en sangrar la sombra del carnicero. La muerte no va conmigo, la extravié de mi escarcela, no corta rabo ni oreja, ni duerme en vela. La muerte no va conmigo, y a quien haga el desacato, lo mato con estas manos, mato y remato. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Che, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estamos todos? El lunes, hoy el lunes, ¿cómo estamos todos? ¡Todo bien! ¡Todo bien! Hoy día lunes, día 1, ¿y cómo estás? ¿Estamos escuchando? Voces Contracorriente. ¿Qué es eso? Voces Contracorriente. Voces Contracorriente. Voces Contracorriente. Para escucharnos y secarte las patas después de haber cruzado el río. Para escucharnos mientras te secas las patas después de haber cruzado las calles. Esto esto se va a poner feo. Lunes de por medio. 21 horas en Radio, Radio La Negra. La Negra, 90.1. Beto, ahora, que es el columnista que llamamos en Bariloche. En este caso tiene muchísimo de qué hablar de Bariloche, porque justamente, bueno, han estado pasando bastantes cuestiones relacionadas con los saqueos. Las revueltas del hambre, vamos a decirle. Las revueltas del hambre. Hola, Beto, ¿cómo estás ahí? Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? Buenas noches. Ahora me acabo de bajar del auto porque ando acá, justamente por el alto ando. Qué bueno. Ando por el alto. Mirá vos, y bueno, ¿querés contarnos un poco el relato de lo que por lo menos se fue viviendo allá? Queríamos escucharlo de alguien que, de un vecino, ¿viste? No queríamos hacer un relato de los medios, así que queríamos escucharte a vos. Sí, bueno, esto sucedió la semana pasada, es de público conocimiento, ¿no? Todo lo que ha pasado acá en Bariloche con el tema de los saqueos, donde se iniciaron, ¿no? Para que más o menos la gente de Bolsón y quienes nos están escuchando por ahí alrededor, para más o menos ubicar dónde fueron estos principios, porque no fue un saqueo en realidad, fue una concentración de gente que intentó llevarse algunas cosas y no pudo ser porque el accionar de la policía lo impidió, ¿sí? Fue en el alto bien alto de Bariloche, digamos, cuando vienen de Bolsón, entrando por la Germán, en donde hay un hipermercado, bueno, esa zona, hay barrios populosos, y ese fue, digamos, en donde se produjeron los mayores incidentes con la policía. Ajá. Después, que es cuando arrancó, digamos, el primer incidente, en donde también hubo participación de la policía, en donde se detuvo a gente también, fue en la zona del barrio San Francisco 3, esto queda al oeste de la ciudad, ¿sí? También es un lugar con barrios de laburante, cerca del depósito del supermercado vamos a decirlo, la Anónima. Uh-huh. También hay algunos asentamientos históricos, hay una toma también de terreno que se está regularizando. En definitiva, son lugares que está poblado por laburantes, digamos, que están sufriendo justamente hoy todo el embate económico que está pasando por arriba una cantidad de gente en todo el país, y obviamente Bariloche no es la excepción, y muchas veces por ahí acá, hablando la semana pasada justamente con otra gente, decíamos, ¿no?, que este tipo de situaciones se van a dar siempre, no solo en Bariloche, sino que se van a dar en el país, porque me parece que esta cuestión viene ligada, tiene que estar ligada sí o sí a la cuestión económica que hace un tiempo largo ya se ha instaurado en la Argentina, ¿no? El capitalismo que no deja margen a nada, más bien va marginando a la gente, ¿sí? Y cuando a la gente la margina, sí, en algún momento va a explotar todo esto. Esto es así, o sea, más allá de cualquier lectura política que se pueda hacer, estamos en medio de esto. Estamos en medio de esto. O sea, no tiene que ser raro que en algún momento haya focos de violencia y represión, porque va a ser así. O sea, nos metieron en esto y lamentablemente, por lo menos para los gobernantes, se van a tener que acostumbrar a esto. O sea, hay una cuestión que no la están viendo, o mejor dicho, la están viendo, pero no la quieren atender, que es esta gran cantidad de gente que está quedando al margen, ¿no? Y Bariloche es el ejemplo, por lo menos acá en esta parte de la Argentina, al ser una ciudad turística, la división es mucho más marcada entre los sectores sociales. Entonces no es casualidad, viste, que valen a los pibes en el alto, no es casualidad de que cada vez que suceden estas cuestiones, que están obviamente, no digo fogoneada, pero que aumenta la tensión cuando hay crisis económica, bueno, sí, se hace notar, es así, se hace notar en Bariloche. Sí, digamos que no es muy difícil fogonear un estado de cosas en el que ya los ingredientes están dados, ¿no? Claro, no, porque también me preguntaban, sí, pero en los audios, porque circularon una cantidad de audios impresionantes, ¿había ahí alguna cuestión política? Y la verdad que no había, yo por lo menos no detecté, o por lo menos a mí no me pareció que fuesen los muchachos que se escuchaban y las chicas que fuesen de alguna organización, algún partido político. Para mí eran todos vecinos, que estaban ahí. Por ejemplo, en el primer intento de llevarse mercadería del camión que estaba ahí en el depósito del supermercado, fueron y buscaron lo que pudieron, agarraron lo que pudieron. Por eso que a este chico que detienen ahí, que lo encuentran con botella de Fernet, y sí, era lo que había. Claro. Se llevaron eso, pero si hubiese habido comida, se llevaban la comida. Claro. Y hablando de esto que decías, de la cuestión de la represión, ¿no? Detrás de esto, ¿se vino algún operativo? Porque se hablaba a nivel nacional de que la provincia también estaba buscando como a los autores, a los promotores de la... Sí, obvio. El otro día hubo una cacería de gente, ¿viste? Salieron a buscar a los administradores de grupo de WhatsApp, se puso en la calle automáticamente a la Gendarmería y a la Policía Federal. Obviamente la justicia actuó rápido, muy rápido. Y por supuesto que agarraron gente, también hubieron detenidos esa misma noche. Recordemos que nevaba acá, nevaba copiosamente, especialmente en el Alto, y hubieron detenidos. ¿Sí? Menores de edad, en su mayoría, por lo menos en la primera noche, que fueron puestos en libertad porque eran menores. Pero al otro día en la zona del Alto, en la zona del hipermercado, digamos, hubo una especie de operativo en donde se empezó a parar gente a la entrada de los barrios, se empezó a identificar mucha gente. La verdad que no fue para nada amistoso este procedimiento de la policía para con los vecinos, porque bueno, veían, creo yo, a todo el mundo sospechoso en aquel momento. Estamos hablando que la primera noche prácticamente dos barrios se levantaron. Así que imagínense la cantidad de gente que había esa noche, creo que fue de miércoles, nieve mediante, la cantidad de gente en la vía pública. ¿Sí? O sea, el panorama, por suerte, no se complicó, digo, para la gente, porque se iba a empezar a reprimir y cuando se reprime no hay miramiento para con nadie, se detiene al que se mueve. Así que, por suerte, no pasó a mayores y, digamos, la cosa se calmó. Cientos de personas abajo de la nieve, estamos hablando, ¿no? Sí, obvio. Gente que no le importó si nevaba, si llovía, el hielo, nada. Fueron a ver si podían encontrar algo, porque es un hipermercado donde hay comida. Y lo que estaban buscando. Es lo que estaban buscando. Y eso, ¿viste? Y después el otro día se empezó a buscar gente, se señalaban a grupos, entre comillas, piqueteros, a partidos políticos, pero bueno, como lo dije anteriormente, no, para mí no había nada de eso. Nada. Pero además en Bariloche, como decías vos recién, hablabas de esto cíclico, pero bueno, acá en el Bolsón no es muy común. Hay como otra memoria colectiva al respecto. En Bariloche, bueno, ahí tenemos los recuerdos del 2012, donde quedó también gente detenida por mucho tiempo. Sí, y antes de eso, en el 2001 también. Claro, es como que hay una zona, viste, que... como que la gente, viste, llega un momento que se harta. Y me parece que es una reacción natural de lo que está pasando acá. Pero esto tiene que ver, como yo te decía, con esta gran diferencia que hay en cuanto a lo social en Bariloche. Porque tenemos zona en donde de verdad entra mucha guita del turismo y el famoso derrame, viste, de las divisas que entran por el turismo internacional y nacional no se refleja en algunos sectores de Bariloche. Y eso es una realidad. sí. No se refleja, no se ve reflejado en el laburante medio, digamos, que toda la mañana tiene que salir, y a veces no tener el colectivo, porque también tenemos problemas estructurales serios en la ciudad con respecto al transporte público, y todo eso afecta a esta gente, la que vive más alejada, la que está en la periferia, la que tiene que salir a laburar al centro, a la zona de los kilómetros, donde está, digamos, la parte más turística de la ciudad, y va complicando todo. Entonces se junta toda una serie de problemas que van afectando a un sector, que obviamente ese sector es el que está pagando la consecuencia de todo esto, ¿no? De la mala planificación, de las políticas económicas, del olvido histórico, la discriminación, porque también recordemos que muchos vecinos que viven en esta zona son vecinos que se han venido de la línea sur, que han sido despojados de sus tierras por aquel lugar y han encontrado en el Alto Bariloche un lugar para vivir, ¿no? Y no vivimos bien, sinceramente digo, porque yo también me sumo a esto, claro, una época viví en el Alto también y me considero parte del Alto, aunque no haya nacido por aquí, yo soy de Mireco, y no han acostumbrado a vivir amontonados. Mirá, yo justamente ahora estoy acá en una esquina que también es una zona bastante conflictiva, estoy en Beche y La Paz, para quienes conozcan. Acá han sucedido también algunas cuestiones bastante jodidas con respecto a las repercusiones policiales y todo este asunto que... Una frontera territorial, ¿no? Es como un lugar que la policía se pone para que no se baje al centro, en general. Claro, ¿viste? Esas especies de leyes no escritas, pero que se ponen en práctica todos los fines de semana en Bariloche, sí existen. Obviamente existe, ¿viste? Ahora no tenemos cerca la famosa Policía 28, que estaba justamente de donde yo estoy. A 5 cuadras estaba históricamente la Policía 28, después se mudó a otro barrio, un poco más arriba, digamos, y después cuando asesinan al pibe Bonifoy, digamos, bueno, definitivamente se salió del lugar. Pero para relacionarlo, este tipo de manifestaciones que nosotros vemos y que obviamente se infla mucho más en los noticieros cuando hablan de saqueo y demás, es consecuencia de una sociedad, o por lo menos unos vecinos que están por esta zona, que están olvidados, ¿no? Por eso digo, cada vez que se habla de este tipo de situaciones violentas en Bariloche y en el país, y van a tener que tener en cuenta esto, lo van a tener que relacionar directamente con las políticas económicas, porque esto es consecuencia de lo que está sucediendo. Y después, por eso yo la vez anterior, cuando hablábamos con ustedes, que decía que el país se está debatiendo entre 3 candidatos de derecha, con distintos matices, pero de derecha al fin, y bueno, esto son consecuencias de las políticas de derecho que se han venido implantando en el país y que obviamente va a tener esto, o sea, está totalmente relacionado. Y también esto, viste, para la gente que lo mira de afuera, que lo mira por TV, y viste que automáticamente empieza a culpar a los planeros, a los piqueteros y demás, y bueno, sepan que mientras siga esto así, mientras estemos bajo el mandato de organismos internacionales, y no se sorprendan, porque hoy es Bariloche, Mar del Plata, el Valle, y va a seguir sucediendo. Y centro para la gente de Elton Bariloche, creo que no va a haber. No. Todo lo contrario, va a haber persecución judicial y policial, eso sí. Te hago dos preguntitas concretas, sí, como para continuar con el relato un poco. Esto que decías, se han centrado en los grandes comercios de alimentos, que todos conocemos, sí. En Bariloche, porque digo, en general se habla de no, porque bueno, el kiosquero de la esquina va a recibir, viste, la violencia de los pobres. En Bariloche se han centrado en los grandes comercios. Y no, son hipermercados y supermercados. Digamos, el comercio de barrio no lo ha sufrido, digamos, en este caso. Sí lo ha sufrido en otras ocasiones, pero han sido levantamientos mucho más violentos, claro, que tenían que ver con una cuestión de represión total, digamos. Sí. Total, donde se reprimió hasta en el centro de Bariloche. Entonces hay medio que se desbandó eso, pero no fue para nada planificado tampoco eso. Claro. Como ahora también están diciendo que se había planificado, yo creo que no. Por eso que no hubo un desbande, digamos. No es que salió la horda, como estaban diciendo algunos medios por acá, a saquear el negocio o el puestito del vecino del bar. No pasó eso, no sucedió. ¿Y tenés idea qué situación quedó la persona que había sido detenida? Que decís vos que... El muchacho que saliendo de Chubut quedó procesado, obviamente, con prisión preventiva hasta que se termine, digamos, la investigación, porque en medio de todo esto seguramente van a investigar también a otra gente que participó en estos grupos de WhatsApp y demás. Pero más allá del muchacho este que lo encontraron con algunas botellas de bebida, obviamente lo van a usar para identificar al resto de las personas que quieran en algún momento reaccionar de esta manera. Obviamente no es que estamos promoviendo a que la gente salga a saquear, porque sabemos las consecuencias que van a tener después si son detenidos. No solamente que van a ser judicializados, sino que van a ser golpeados, en fin, todo lo que sabemos, los van a meter presos. Sí. Claro. Por eso también hay que ser cuidadoso con eso, porque está todo bien cuando vos la ves de afuera y te pones a incitar ciertas cuestiones que vos no vas a pagar y que la va a sufrir el vecino que la sufra a diario, digamos. Claro. Por eso digo que a este muchacho lo van a usar justamente para eso, como ejemplo de lo que no tiene que hacer el resto de la sociedad. Es un chico que se vino a laburar a Bariloche, que justamente estaba viviendo ahí en una toma, y bueno, se topó con eso, todo el mundo estaba en eso, y ahí lo engancharon. Bueno, Beto, te agradecemos por tu palabra y el relato. No sé si querés comentar algo más. No, solo eso. Y también estamos acá viendo a ver que si hay alguna novedad, claro. ¿Cómo va a seguir la cuestión política en Bariloche? Porque ahora el fin de semana tenemos elecciones aquí en Bariloche. Claro. Se va a elegir intendente. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa por acá. Porque es como te digo, Bariloche no es ajeno a lo que está sucediendo en el país. Y acá muchas veces se acrecenta mucho más estas diferencias sociales que hay. Claro. Porque también hay otra cosa, que esta también la otra vez charlábamos con un docente de una escuela, un docente del área de exactas, digamos, en donde analizábamos lo que es la inflación media en el país y lo que es la inflación de Bariloche, que está un poco más arriba de la media. Así que imagínense, somos turistas los 365 días del año en Bariloche. Sí. Y con el frío que hace, ¿no? Porque no es que... Y con el frío, y con la falta de servicio, no todo el mundo tiene gas, la leña que está carísima, el transporte público que es malísimo. Bueno, es un panorama, la verdad, que es bastante complicado. Tal cual. Bueno, te mandamos un abrazo, Beto. Compañero, como siempre, muchísimas gracias. Programa súper interesante que están teniendo ustedes ahí. Y la verdad que, como siempre, escucho muy comprometido con la gente, especialmente con estas cuestiones que nos atraviesan a todos. Así que un saludo enorme para todos. Saludo, abrazo. Bueno, ahí hablábamos con Beto, que es un compañero. Ay, me dicen que hable de este lado. Lo que pasa es que el micrófono tiene sonido de un lado. Hablamos con Beto, que es un compañero que vive en Bariloche hace muchísimos años y conoce de los barrios de por allá. Lo que me hacía pensar, perdón, era también acá en Bolsón estamos viendo esta cuestión de los rumores de los saqueos, a pesar de que no se escuchen ni circulen WhatsApps llamando a saquear, podemos ver, por ejemplo, en los supermercados, cómo está la policía sentada, digamos, afuera de los supermercados. Al menos yo lo pude notar en los supermercados del centro, siempre dos o tres policías parados en la puerta. Han pedido seguridad, no vaya a ser cosa que... Pero... Sí, algo que con respecto a los saqueos acá en Bolsón, para no quedar tan lejano, el intendente de Bolsón se reunió con la cúpula policial para organizar, tener organizadas las fuerzas represivas por si a algún muerto de hambre se le ocurre ir a sacar un salamín. Que eso no es menor que el intendente de Bolsón siempre le guste estar con las fuerzas represivas para ver en qué momento puede dar un palo, ¿no? Y en este caso estamos viendo cómo se planifica los saqueos, no desde abajo, sino desde el propio municipio. O sea, se están organizando ya previamente sin que haya sucedido nada. Creo que, no sé, yo tal vez no tengo la edad, pero no recuerdo saqueos acá en Bolsón. No sé, Javier es el que sabe de eso. No has visto, no has vivido saqueos. ¿Vos, o en tus sueños capaz has tenido pesadillas? Pesadillas, no, sueños alegres de saqueos a grandes corporaciones, saqueos a Lewy, esas serían muy interesantes, pero cosas que no suceden. En el 2001 hubieron saqueos, hubieron, bueno, eso como que la palabrita que le pusieron revueltas hoy. Revueltas del hambre. Revueltas del hambre. Y bueno, acá en Bolsón un grupete se juntó en la puerta del supermercado ese de las orejas y como acá nos conocemos todos, viste, la misma cajera del supermercado lo deja, decía, ah, está fulanita, está menganito, y lo que hicieron fue, bueno, darles unos bolsones de comida, porque bueno, ni creo que ni a la gente que quería entrar al supermercado le daba, viste, pero bueno, por lo menos en el 2001 llegaron a pararse en la puerta del supermercado. Por eso es un poco exagerado esto del intendente de Bolsón, de juntarse con la cúpula policial y mandar policías. Siempre le gusta el circo, lo hizo en la época cuando desaparecieron y después asesinaron a Santiago Maldonado, que los juntó, los metió en un gimnasio, sin importarle que los chicos estaban haciendo gimnasia, que era un lugar. Bueno, ese es el intendente que tenemos. Le gustan las fuerzas de seguridad, bueno, de represión en este caso. Sí, igual eso que mencionabas con respecto a lo que sucede en relación al miedo a los saqueos, es algo tal vez que sí tiene que ver con una forma de recurrir a una solución intermedia, ¿no? Esto de se fue negociando en varios lugares, el tema de que los mismos supermercados fueran como entregando mercaderías en el 2001. Una estrategia también, ¿no? Como una estrategia, como poner, ¿no? En medir el reloj la temperatura, ¿no? El primero vienen los saqueos y bueno, está bien. Te vamos a entregar unos alimentos. Porque sí, también es la necesidad. No es lo mismo tal vez que hayan 20 personas que estén muy necesitadas y vos las veas y sea como una especie de negociación que se puede generar entre el Estado y esas personas. Y otra es ver una especie de revuelta masiva como lo que contaba Beto en Bariloche de cientos de personas a la cual podríamos entender que el Estado no va a tener una solución de bolsones de comida para esa gente, sino que va a ser palo y a la casa. Yo creo que la solución la tienen. Sí. Lo que pasa es que los recursos están puestos en otro lado. Sin ir más lejos esto, la temperatura, o sea, bueno, un poco lo que venimos hablando siempre. Cuando hay movilización y cuando hay gente en la calle, se solucionan las cosas. No sé por qué, parece que por arte de magia se solucionan cosas que parecían insalvables. No salían un peso de ningún lado, pero de repente parece que sí, che, había plata, mercadería, todo. Bueno, pasamos ahora sí a un temita, ya para cortar este segmento. ¿Vos me querés? Se ha vuelto largo el segmento. Sí, no, ya está. Con la hermosa charla con Beto, que la verdad que buena onda, que siempre está predispuesto ahí para poder comentarnos las novedades de Bariloche. Vamos a la música, que es, si no me equivoco, para que sepan cómo soy, un tangazo. Abran cancha y no se atoren que hay pa' todos y tupidos. Tome nota la gilada que hoy da cátedra un varón. Y aunque nunca doy consejo porque no soy erupido, quiero batir mi prontuario pa' que sepan cómo soy. No me gusta ser ortiva, ni nací pa' lengua larga. Y aunque me apure la yuta, sé callarme en la ocasión. No le doy bola a los grasas que me miran y se amargan. Conservando la distancia, se engrupir con distinción. En la timba soy ligero, yo nací para el escolazo. No es afano la muñeca cuando sobra calidad. Yo conozco muchos vivos que cayeron en el lazo. El que diga y se embalorda se deschaba sin pensar. A las pilchas soy de clase, siempre cuido mi figura para conquistar ternura. Hay que sentir posición. Yo conozco bien el paso. Para mí el chamuyo es juego, lo bato sencillo y reo. Pa' que sepan cómo soy, sé muy bien que entre los buscas hay algunos que me chivan y me quieren dar la gana por envidia y por rencor. Pero para mí no hay contra, los dejo tragar saliva. Son borrados que no corren, son pagallos de ocasión. Con guita cualquiera es vivo, son anzuelos los canarios. La cuestión es el seco y que te llamen señor. Yo la voy de bacanazo, más si juna mi prontuario. Sabrán que soy sin más vueltas un porteño flor y flor. Pa' las pilchas soy de clase, siempre cuido mi figura para conquistar ternura. Hay que fingir posición. Yo conozco bien el paso. Para mí el chamuyo es juego, lo bato sencillo y reo. Pa' que sepan cómo soy. Ejército del Ebro, el ejército del Ebro, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Voces contracorriente, voces contracorriente. Sonorizando el aire, sonorizando como, el las aire como las piedras del río. Sonorizando el aire como las piedras en el río. Pero nada pueden bombas. Lunes de por medio, 21 lunes horas. De por medio. Por Radio La Negra 90.1. La mamá de Palio Alcorta, pero bueno, por cuestiones de la vida, de la organización, de las cosas que suceden, no ha salido esa entrevista, pero igual no queríamos pasar la oportunidad de mencionar que hoy fue la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, la novena marcha, que se está realizando anualmente, justamente los días 28 de agosto, que ha tenido una gran convocatoria en las principales ciudades del país, como son la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, que bueno, lógicamente son las ciudades donde más gente concentra y donde más víctimas de gatillo fácil hay, por ende también es una marcha que convoca bastante. En la ciudad de Buenos Aires se ha acoplado a esta marcha nacional contra el gatillo fácil el reclamo de justicia por Facundo Molares, que recordemos fue asesinado dos días antes de las elecciones, justamente en un reclamo contra el sistema electoral. Así que ha sido también una marcha que ha aunado distintas luchas Y bueno, como pudimos ver en la jornada, fue una marcha bastante masiva, con distintos tipos de expresiones artísticas y culturales como suelen hacer. Pero bueno, es una marcha que sostienen también desde distintos espacios antirrepresivos para, más que nada, resaltar lo que viene sucediendo desde el 83 para adelante, ¿no? Cómo se ha instalado este sistema represivo a partir de la dictadura y cómo muchas de esas prácticas continúan vigentes hoy en día, como hablábamos la otra vez, por ejemplo, la persecución a los pibes Villa, digamos, que decíamos la portación de cara, bueno, son cosas que también se denuncian en esta marcha y, más que nada, el accionar policial frente a los jóvenes, ¿no? Con un lema que dice: no nacimos para ser asesinados por la policía. Sí, la marcha está compuesta por familiares de víctimas de gatillo fácil, en su mayoría. Y qué importante que haya tenido la convocatoria que tuvo en este momento, donde se está pidiendo la baja otra vez de la edad de imputabilidad. A los 12 años. A los 12 años. ¿Qué estabas haciendo vos con los 12 años? Y ¿vos? Yo a los 12 años, y le decía a mi compañero: decí lápiz japonés rápido, ¿viste? No, ¿cómo vamos a decir eso? Ya estamos en otro tipo de horario, en otros tiempos. Ya está. Ya estamos en horario de no protección. Pero bueno, son las cosas que uno a los 12 años hace. La inocencia, ¿no? Hasta la inocencia que puede tener ir y mandarse una macana, que no tenés la noción que puede llegar a generar la dimensión, sí, ¿no? Que uno puede llegar a tener. De, por ejemplo, querer imputar a un pibe por un robo, por ejemplo. O bueno, como veíamos antes hablando de los saqueos, cómo se apunta a la juventud como si fueran el problema. Lo hicieron en los 70, lo hicieron también en el 2001 y lo hacen también ahora en la actualidad, como apuntando hacia un sector. Eso es justamente lo que iba a decir, ¿no? El gatillo fácil, nosotros decimos palabra gatillo fácil, ¿no? Y la bala siempre le da a un menor generalmente, ¿no? Como está siempre apuntando hacia los menores, así como yo no apuntaba al micrófono recién, la policía apunta muy bien contra los menores, ¿no? Y cuando decimos gatillo fácil, siempre es hacia ellos. Más allá que el gatillo fácil puede ser contra cualquiera, Choque mató a un adulto, ¿no? Pero generalmente recién me salió recién porque escuchaba que hablábamos de gatillo fácil y después hablábamos de la baja de la imputabilidad y de los menores, ¿no? Como el gatillo fácil generalmente siempre está direccionado hacia la juventud. Así tal cual decía la periodista de Crónica al comienzo del programa: jóvenes, jóvenes, hacia los jóvenes, eran jóvenes. ¿No? Como que hay que doctrinar el futuro, dije yo hace un rato, y me parece que está bien claro eso. Sí, y no solamente a los jóvenes, sino a jóvenes de determinado sector social, ¿no? Esas balas son balas que disciplinan. Son balas que imponen, ¿no?, un ejemplo a los demás, al ver un amigo, por ejemplo, asesinado o desaparecido. Ojalá podamos, es la intención igual en algún momento charlar con Emilio Vasallo, que va a tener muchas más cosas para decir que nosotros. Que tiene una experiencia de vida en relación a la lucha con su hijo Palia Alcorta. Y así recordar que también que acá en el Bolsón hubieron casos de asesinato por parte de la policía, ¿no? Como el caso de Coco Garrido, que han pasado años y todavía no ha habido una respuesta por parte de la justicia. No. Y no la va a ver. No la va a ver. Por lo menos eso es lo que entendemos nosotros. Que la organización es para organizarse en contra de este sistema que cada día nos demuestra más que necesita de la represión. Bueno, queremos saludar a Silvina, que me tengo que acercar al micrófono. Me dice a Yalén, que lo saludamos también, pobre, que estuvo ahí transpirando un rato al principio, mira, del programa. Ahora ya estamos bien. Estamos todos bien. Ahí lo acomodé, mira. Ay, no lo podía girar, gracias, Javier. Al final del programa, ¿cómo vamos, Miguel? Está muy bien. Igual, Sil, gracias por la música y el momento que te tomás, que es muy valioso para nosotros. Salió muy linda la música también. Y nos estaremos entonces encontrando probablemente el viernes, no de esta semana, sino el de la otra. Pero, ¿ah, no era jueves? No. Acá Javier está indignadísimo porque se va a perder el fulbito. Parece, pero es una vez cada 15 días, Javier, no seas así. Así que antes, perdón, Diana, de terminar, déjenme recordarles que sigan la página de Facebook porque es ahí seguramente, donde vamos a estar compartiendo esta información para que puedan estar al tanto y, bueno, seguir justamente la cotidianidad de este programa a partir de, bueno, las redes sociales, que son nuestro elemento de difusión. Y también, bueno, recordar que el programa se retransmite Los lunes por esta misma radio, los lunes que no hacemos programa, y también los jueves por Radio Fogón. Exactamente. Saludos a Radio Fogón, que se escuchará el jueves. Nos vemos la próxima. Y bueno, nos despedimos con Oye Mujer. No, nos despedimos con una poesía de Facundo John Iguala. Mm. En un programa, estamos reproduciendo parte de un programa que es de la U14, que se reproduce en la Radio Nacional de Esquel. El nombre del programa está... Ah, bien. El nombre del programa. ¿Te tumba la radio? Retumba la radio. Mari, incita a Facundo Son igual a Pien, Fabo de Pantfachim Nagosel de Racón, Malar Buencamo. Es que guardia mauta la unidad 14 de Tatefei, la imita maita por un gran ruf como en otro país, te va a ir de un mes. Cuando yo fui Facundo, yo me iguala, en la unidad 14 de Kevin, encerrado en el camino y yo le cerré ahí esto. La ansiedad y el dolor nublaron mi interior, la desesperación me traicionó y perdí la luz que me acompañó. En un pozo profundo, lastimado y confundido, me sentí morir en un tiempo perdido, años ganados. Avergonzado de haber errado tanto, una mariposa de fuego atravesó el blindaje de mi corazón. ¿Puede morir el sentimiento sincero? ¿Cómo se sabe amar en el terror? Nadie nos enseñó más que a pelear, solo supe querer con pólvora y fuego. Para mí nada es un juego, sin embargo, solo nos lastimamos. Acariciaste mi alma y luego la heriste. Sé que hice lo mismo y eso es muy triste. Quisiera saber si tras el dolor aún nos amamos. Si solo es una prueba, si dejamos el rencor. Porque mi último recuerdo de tus ojos fue amor. Confieso que he luchado, por eso he vivido. No me han derrotado ni los ricos ni la gorra. No ha podido detenerme el Estado, ni con rejas, ni con balas, ni calumnias, ni juzgados. Lo único que me ha derrotado es aquello que me fortaleció, un arma poderosa. Con ella fue invencible y también vulnerable. Esa arma fue su amor. Escribir es gritar también, balazo, puñalada, patada y fuego. Todo sobre un papel, escribir la sangrienta historia y las fórmulas explosivas de la mente. Hombre, lobo del hombre, maldito cáncer del mundo, creador y heredero de su propio mal, creador y heredero de su libertad. Puedes odiar y amar, crear mil mundos de fantasía. Puedes alterar toda realidad, el universo vive en ti y en mí. Miles de universos en la mente, escribir frío y letal, como rafagazos de fusil. Palabras de mil cargadores, versos con detonadores, frases que incendian la moral, escribir para morir y volver a vivir. Soy lo que soy para cambiar lo que fui, volver al ruedo a marchar por ti y por mí, porque nadie merece el daño que creamos. La humanidad es una mierda hermosa, tan bella como trágica y cruel. Moldeamos nuestra existencia, vivir en tensión permanente y perderse en felicidad infinita, conocer avernos y paraísos, el principal héroe y el peor enemigo que vive en nuestro interior. Creamos belleza y sufrimiento, caminamos ciegos al abismo, encerrados en espejismos. Triste es abrir los ojos para ya nunca ser los mismos. Cuando destruyamos el capitalismo, nos daremos cuenta que aún nos quedará destruir el enemigo y nosotros mismos.